El barra la policía que interviene deberá recopilar toda la información de todo lo ocurrido para plasmar en el informe de acción directa. D. Una vez que se traslade a la víctima a un centro médico, se deberá reportar a la central, solicitando la presencia de personal de la unidad de investigación especializada correspondiente, para que se constituyan al nosocomio a objeto de proceder de acuerdo a ley. E. Todas estas actuaciones deberán estar registrados en el informe de intervención policial preventiva o acción directa. Aprehender al sospechoso si aún se encuentra en la zona inmediatamente adyacente. Una vez que se ha auxiliado a las víctimas y otros lesionados, se debe proceder a indagar sobre el paradero de los sospechosos y, si fuera posible, encontrándose estos en inmediaciones del lugar de los hechos, se debe proceder a su aprehensión inmediata, o a través de la radio de comunicaciones informar a otras patrullas de la zona, señalando nombres y alias si las tuvieran, una descripción física de los sujetos y sus prendas de vestir, indicando la dirección por la que se dieron a la fuga, si estos se encuentran armados y toda la información que se tenga para facilitar su captura. Asimismo, si en ese primer momento de la investigación no ha sido posible individualizar a los autores, partícipes y testigos, para no perjudicar la investigación con la finalidad de que los presentes no se comuniquen entre sí antes de informar, ni que se modifique el estado de las cosas, puede disponer el arresto de todos por un plazo no mayor a las 8 horas. Realizar el cacheo a la persona arrestada o aprehendida. A. Es muy frecuente que la barra el policía, antes de arrestar o aprehender a las personas, no las revise adecuadamente, constituyéndose en un peligro para su integridad. Por esto, es necesario que se comunique al ciudadano, la o el policía tiene la facultad de revisarlo, cachearlo, en cumplimiento de su misión, prevista en algar. 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, que establece en el Incorporated W. Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial y, siendo este el fundamento legal que le permite revisar, cachear, al sospechoso por razones de seguridad y para evitar mayores consecuencias. B. De esta manera, en un delito flagrante la o el policía advierte si la persona está portando algún arma. Este hecho tiene que constar en su informe y por lo tanto, la o el policía tendrá que justificar el por qué se ha procedido de esta manera. Diferencia entre cacheo y requisa. Cacheo. Es una técnica policial que consiste en la palpación superficial a la persona privada de libertad con la finalidad de encontrar indicios que estén relacionados con el hecho investigado o encontrar algún arma con el cual puedan dañar la integridad física de las personas o del policía. Requisa. Artículo 175 del CPP. Es el procedimiento legal en el que el fiscal tiene los suficientes motivos para presumir que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o lleven en el interior de su cuerpo o adherido a él, objetos relacionados con el delito. Antes de proceder a la requisa se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, conminándola a exhibirlo. La requisa se practicará por personas del mismo sexo y respetando el pudor del requisado. La advertencia y la requisa se realizarán en presencia de un testigo hábil y constarán en un acta escrita por el funcionario interviniente, el requisado y el testigo. Si el requisado no firma, se hará constar la causa. Bajo estas formalidades, el acta podrá ser incorporada al juicio por su lectura. Respete los derechos y las garantías del presunto autor del hecho. En el entendido de que todas las personas deben ser tratadas con respeto a su dignidad, se debe garantizar sus derechos, en el momento de su aprehensión, para su cometido se le debe leer sus derechos y garantías constitucionales. A. Derecho a ser informado de las razones del arresto o de la aprehensión. B. Derecho a guardar silencio. C. Derecho a la asistencia de un abogado, incluso de oficio. D. Derecho a realizar una llamada telefónica. Código de Procedimiento Penal. Artículo 225. Arresto.

M. Si existe algún cadáver, protéjalo de la lluvia, viento, sol, etc., de ser posible con una sábana estéril. N. En caso de encontrar alimentos, protéjalos del viento, lluvia o sol, proporcionando sombra y no los mueva. O, si encuentra restos de documentos incinerados, cúbralos, de ser posible, con un plástico para evitar que se fragmenten y dispersen. Lugar cerrado. P. Acordone la zona, utilizando la cinta correspondiente o en su caso una soga. Q. Establezca seguridad para el personal que opere en el área. R. Mantenga los medios de comunicación en el límite de la zona acordonada. S. Resguarde las entradas y salidas. T. Evite el paso de personas ajenas. U. Determine rutas de tránsito en el área del lugar de los hechos para evitar mover o destruir los indicios. V. Controle el ingreso de personal policial para que sea el mínimo indispensable. W. En caso de que exista personas en el lugar de los hechos se debe separar como posibles testigos. En el lugar de los hechos no se debe. B. Manipular armas, cartuchos, casquillos o cualquier otro objeto por pequeño o insignificante que parezca. C. Tocar, limpiar, mover o alterar la posición del cadáver. D. Modificar la posición en que se encuentren las puertas y ventanas, usar los sanitarios, mover muebles. E. Tocar objetos de superficie lisa. F. Tocar huellas, manchas o marcas de cualquier tipo. G. Fumar, consumir alimentos y arrojar basura. H. Tocar proyectiles completos o fragmentados. I. Extraer proyectiles de los sitios donde se hayan incrustado. J. Encender o apagar aparatos eléctricos o electrónicos. K. Modificar las condiciones en que encuentre un vehículo, encendido, puertas, luces, radio, etc. Es importante mantener fuera de lugar a toda persona no autorizada. A. La o el policía es el responsable de conservar el lugar de los hechos y muchas veces para cumplir su tarea tendrá que enfrentar ciertos problemas. B. Pueden estar presentes superiores policiales, coroneles, capitanes, etc. de otras unidades, u otras autoridades, senadores, diputados, ministros, etc., que traten de colaborar, pero a la vez de interferir en sus funciones. La o el policía debe poner límites a esa situación explicando claramente cuál es su misión en el lugar y que es responsabilidad suya el custodiarlo. C. Es usual que se encuentren parientes, amigos u otros interesados en el lugar de los hechos, no les permita ingresar al lugar, porque, si antepone los sentimientos, no se cumplirá la misión y se perderán elementos de prueba para esclarecer el hecho. Es importante mantener fuera de lugar a toda persona no autorizada. Recomendaciones finales. 1. Realizar un recorrido de todo el inmueble. A. Es importante que la barra el policía, al enterarse de la comisión de un delito en una casa o cualquier otro lugar, auxilie a la víctima, preserve el lugar de los hechos y revise la propiedad para verificar la existencia de más víctimas o de algún sospechoso. B. Tome en cuenta que mientras se recorre el inmueble, la barra el policía no podrá tocar los objetos y tampoco alterar el lugar de los hechos. C. 2. Deje a los medios de prensa que realicen su trabajo, pero sin permitirles el ingreso al lugar de los hechos. A. En muchos casos, los medios de comunicación son los que más rápido acuden al lugar del hecho en búsqueda de información. No obstante, la o el policía responsable del lugar, debe acordonar inmediatamente y establecer límites para que las personas no contaminen el lugar del hecho. B. Debe informar a las personas que se encuentran alrededor de la escena del crimen, la o el policía es el responsable de proteger el lugar de los hechos y que coadyuven con la labor policial. C. Registrar información del lugar de hecho. Tomando nota de la hora de llegada, condiciones meteorológicas, personas que se encontraban presentes a su llegada, testigos en el orden de importancia de la información que proporcionan, posición del cadáver y las víctimas, estado de sus ropas, identificación y cualquier dato que pueda ser útil a la investigación. Esta etapa incluye las entrevistas preliminares, que de manera informal debe realizar el policía de la acción directa a las personas que se encuentran en el lugar del hecho, para obtener el máximo de información previa a la investigación formal. Entrevistar a los testigos a la brevedad posible. A. Los barra as policías patrulleros, durante la acción directa dividirán el trabajo, uno a cargo de auxiliar a la víctima y conservar el lugar, el otro consigue información sobre lo que sucedió. B. Se debe tomar en cuenta que los testigos presenciales del hecho son quienes pueden ayudar a esclarecer más fácilmente el delito, pues ellos vieron lo que sucedió, vieron al autor, etc. Por eso es necesario identificarlos, nombre, dirección y teléfono, y anotar inmediatamente todo lo que conocen del hecho. C. Confirme con ellos los datos transcritos. Finalmente, de ser posible, haga que los testigos esperen la llegada de los barra as investigadores barra as. D. Esta información ayuda durante la investigación para recordar a los testigos sus primeras versiones y evitar confusiones o la omisión de ciertos datos. Concepto de entrevista policial. Es la conversación de dos personas donde una de las personas es el sujeto activo y la otra persona es el sujeto pasivo con la finalidad de obtener información. El sujeto activo es el policía quien realiza las preguntas y el sujeto pasivo puede ser el denunciante testigo o la víctima mismas que responden a las preguntas. La importancia de la entrevista. La entrevista es importante porque es el método más directo para obtener información, y al mismo tiempo puede usarse para mejorar las relaciones públicas entre el policía patrullero y la comunidad. Cualidades de un buen entrevistador. Los mejores entrevistadores tienen en común ciertas virtudes como ser carácter, buen razonador, comunicador eficaz, líder, comprensivo, conocen su oficio, tienen arte para hacer preguntas y saber escuchar, conocen de psicología práctica en especial. Elementos de la entrevista. Existen normas y procedimientos básicos vinculados con el arte de la realización de entrevistas y contiene los siguientes elementos. Preparación. Apertura. Audición. Entrevista. Reflexión. Un buen entrevistador siempre será cortés y asegurará que cada uno de estos elementos sea aplicado adecuadamente. Cabe recordar que el uso de la fuerza no suministra información como un proceder cortés y correcto. Tipos de preguntas empleadas en una entrevista policial. Las preguntas que generalmente se utilizan en una entrevista son las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las respuestas a las preguntas abiertas ameritan que el entrevistado dé una respuesta en detalle, es decir, debe plasmarse en bastante información. Las respuestas a las preguntas cerradas amerita que el entrevistado responda con un sí o con un no. Generalmente este tipo de preguntas se utiliza para corroborar información ya obtenida. Dar parte a la unidad pertinente. Dadas las características de nuestra organización y funcionamiento institucional, lo acostumbrado es notificar a Radio Patrullas 110, para que ellos, según el caso, reporten por radio a la unidad especializada respectiva, como la FELC, Tránsito, Bomberos, y al equipo multidisciplinario, como el Ministerio Público, Médico Forense y otros. Es necesario señalar que con excepción del primer punto, es decir, el auxilio de las víctimas, los demás puntos no siguen un orden riguroso de prelación o realización, toda vez que cada caso es particular en su forma y muchas veces por la premura todos los pasos se los realiza casi en forma simultánea o en orden distinto según las necesidades. Desde la primera actuación policial, ya es susceptible de testimonio en el juicio, por tanto debe realizarse con la máxima responsabilidad, observando cuidadosamente los procedimientos y tomando nota en la libreta de los mínimos detalles, para poder referirlos óptimamente al testificar. Parte informe al investigador asignado. A la llegada al equipo multidisciplinario que se encargara de la inspección técnica ocular, registro del lugar de los hechos, del lugar del hecho, el patrullero o policía que realiza la acción directa, debe informar al investigador de todo cuanto haya logrado averiguar sobre el hecho sucedido, de tal forma que el asignado al caso, tenga la suficiente base para iniciar su trabajo investigativo y pueda planificar las acciones que realizará a continuación. Elaborar el acta de acción directa o intervención preventiva.